se quiere llevar adelante un proyecto de oro y cobre en Sierra de las Minas. Recientemente, la compañía viene realizando algunos ensayos y subcontratando a otras empresas como Sinaí, al tiempo que prometen nuevas tecnologías de extracción de oro. Según el informe de la empresa, se trata de un nuevo reactivo de lixiviación de oro ecológico, el que ya se está utilizando en algunos países como una alternativa al tradicional agente de extracción de oro con cianuro, según expresa el informe. Pero como se sabe, no todo lo que brilla es oro. Las empresas extractivistas en general tienen bien estudiadas las denuncias y los reclamos de las comunidades y generan así nuevas estrategias para obtener el visto bueno. En el caso de Ultra Resources, y al igual que Sergem hace 2 años aquí en Chilecito, promete extraer minerales de la forma más sencilla, limpia y rentable. Una vez que consiguen la aprobación de los informes de impacto ambiental, que los consiguen casi en el 100% de los casos por parte de la Secretaría de Minería de la provincia, las empresas traducen ciertos mitos positivistas de desarrollo a la comunidad usando los medios de comunicación masiva, las instituciones públicas y buscando también instancias de legitimidad como reuniones con referentes o políticos. Como en todos los casos, las comunidades nos enteramos de los proyectos cuando ya está todo cocinado. Ultra Resources también anuncia con bombos y platillos que tiene previsto montar en el área del proyecto un laboratorio geoquímico y una serie de industrias complementarias, con lo cual expresan en dicho informe que la cantidad de puestos de trabajo será significativa para la zona. Caemos de nuevo en el mito del trabajo. En la investigación publicada con el título Mal Desarrollo, Maristela Esvampa y Enrique Viale exponen con claridad que, pese a las promesas del sector, en 2011 la minería representaba en la Argentina menos del 0,5% del total del empleo privado registrado. Es que la megaminería es una actividad capital intensiva y no trabajo intensiva. La realidad es que, debido a la introducción de nuevas tecnologías, hoy se están perdiendo puestos de trabajo como consecuencia de la megaminería. Todo se congela, amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. En el libro Mal Desarrollo, además, citan un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, aclarando que el empleo directo creado fue solamente de 831 puestos de trabajo en el año 2000, en el 2001 de 795 y en el 2002 de apenas 894 puestos. Ahora, el pueblo de La Rioja, ¿sabe que la empresa ya tiene aprobados 3 informes de impacto ambiental de un total de 16? Todavía estamos a tiempo. La empresa declaró que tiene aprobados 3 de los 16 informes de impacto ambiental y que están aguardando la aprobación de un total de los informes presentados con el fin de gestionar la licencia social. En la jerga minera, la licencia social significa básicamente contar con el permiso de la comunidad para instalarse y comenzar a operar. En Chepes nació la Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos en oposición directa a los proyectos mineros. Hola, soy Loreta, formo parte de la Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos. La misma se fue gestando a principios de este año a raíz de unos rumores de instalación de empresas mineras en nuestro departamento. Los mismos vecinos de acá de la ciudad organizaron la primera reunión a la cual asistí y bueno, fueron surgiendo posteriormente otras reuniones y a raíz de esas reuniones y nuestra organización pudimos lograr varias cosas, entre eso abrir una mesa de diálogo con el intendente, realizar a través del Consejo Deliberante un pedido de informe a la Secretaría de Minería y a la Secretaría de Ambiente de la provincia. También pudimos concretar nuestra primer marcha, la cual fue muy importante porque le dimos visibilidad al tema. Afortunadamente, muchísima gente nos acompañó, inclusive personas de otros departamentos. Hoy, como pueblo, nos enfrentamos a varios problemas, pero por lo que estamos luchando hoy es por la instalación de una empresa minera. Todos sabemos las consecuencias que trae, no solamente para la salud humana, sino para la salud ambiental. Estamos en una crisis hídrica, estamos atravesando una crisis climática. No necesitamos formas de desarrollo sostenibles y sustentables que incluyan a todos los sectores. Los pueblos de la zona de los Llanos Riojanos hace décadas padecen una crisis hídrica. El solo hecho de contemplar un proyecto minero en estos lugares suena a un ecocidio. Imaginemos 16 proyectos funcionando. Definitivamente es la minería o la vida en los llanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis, también integrante de la Asamblea del Sur de los Llanos. En este caso estoy en Chepes. La verdad que, como decía mi compañera, estamos tratando de solucionar un problema que afecta a toda la región, no solamente por el tema minero, sino por el tema hídrico, que es de conocimiento público, que en nuestra región atraviesa desde hace décadas emergencias hídricas. También somos conscientes del impacto ambiental que tiene nuestra zona por el tema de la deforestación, pero sumarle a esto minería ya era el colmo, ya era suficiente para esta sociedad que viene siendo azotada por este tema de la emergencia hídrica. Entonces nosotros como asamblea decidimos movilizarnos y ponernos al frente de esta situación y decirle, acá no van a entrar, no tienen la licencia social. A todo esto recibimos un apoyo impresionante de nuestro pueblo, de los departamentos vecinos también, hicimos asambleas continuamente. Bueno, después llegó este tema de la pandemia, que nos afectó a nosotros como sociedad, pero ellos siguieron avanzando. En los últimos informes ya mencionan directamente que han hecho explotaciones, han hecho todos los estudios pertinentes y además tienen la filial que tienen acá de la Ultra Argentina, en este caso la empresa es la Ultra Resource, acá en Argentina tienen la Ultra Argentina, cuyo gerente es Orozco, que es oriundo de acá de la zona, y no hay coincidencia entre los informes de uno y otro. En la Ultra Resource, en la página oficial, mencionan detalles que el último informe que nos dio la Ultra Argentina, que lo conseguimos de manera no oficial, y nos dimos cuenta de que era una estafa muy, pero muy grande, no solo para la sociedad, sino el impacto que iban a tener. Se habla de casi 100.000 hectáreas, siendo de que nuestra ciudad en dimensiones debe ser más chica todavía que eso. Y el tema de las regalías, todas esas cosas, a nosotros como pueblo no nos interesan. Nosotros queremos poner soluciones que sean sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo y no 10 o 12 años como planean ellos. Entonces nosotros como asamblea decidimos últimamente realizar todo tipo de actividades para tratar de concientizar a la población, porque vienen con todo. Impulsaron proyectos de la línea de 132 que une Chamical-Chepes, el tema de las mega granjas con inversiones multimillonarias. Entonces vienen haciendo un pequeño trabajo para poder establecerse. Y la verdad que el año pasado las figuras políticas se mostraron todas a favor de esto. Hoy, que ya estamos al borde de nuevas elecciones, han empezado a retroceder. Pero claro, ahora les conviene retroceder y no quieren pagar los costos políticos. Pero en ningún momento nos apoyaron. Y la verdad que duele, y duele muchísimo para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por el espacio. Compartimos algunos mensajes de los vecinos chilesiteños para el pueblo de Chepes. Hola, buenas tardes. Soy Yasna de la Asamblea del Retamo y mi saludo es para toda la gente de Chepes que está luchando contra otro monstruo, y sabemos que es difícil, pero que entre todos podemos sacarlo, como hemos sacado acá en Famatina a tantas empresas, ¿no? Así que el apoyo va desde la Asamblea del Retamo y desde mi parte para toda la gente de Chepes, que tengan mucha fuerza y que cuando ya podamos ir, allá nos vamos. Soy Janina de Chilecito y quiero decirle a todos los vecinos y las vecinas de Chepes que tomen fuerza, que se animen a cuidar lo que es de ellos, lo que es de todos nosotros, de la provincia, y que no tengan miedo, que desde acá, desde Chilecito, les estamos dando fuerza, fortaleza, y que encuentren un apoyo, hermanados y hermanadas, para este tiempo que se viene, que va a ser duro. Buen día, gente de Chepes. Soy Carlos, integrante de la Asamblea de Retamo y de la Asamblea de Ciudadanos de Chilecito, de Retamo de Anonogasta. Queremos mandarle un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad para la lucha que tienen que emprender en contra del extractivismo. Acá lo hicimos y pudimos hacerlo, y sabemos que ustedes también pueden hacerlo. También vamos a apoyarlo desde toda la provincia y de todo el país, seguramente. Más que nunca en este momento necesitamos de la unión de todos. Desde acá, desde Chilecito, mandamos un mayor abrazo, un muy fuerte abrazo, y nos estamos acompañando. Vamos a estar con ustedes también en el lugar. Fuerza, compañeros, mucha fuerza, que van a salir adelante. Bueno, acá estamos en Santa Florentina, en una garita, y bueno, acá estamos ya acá, y ya nos estamos aquí en el paisaje y todo bien acá. Hola, mi nombre es Ezequiel, de Chilecito. Bueno, acá les brindo el apoyo y la fuerza para que puedan seguir luchando contra el extractivismo, y por el agua y por el territorio. Jenny Luján, Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras del Agua del Famatina. Adherimos a toda la formación de la Asamblea de los Llanos de Chepes. Apoyamos al pueblo de Chepe para que no permita, bajo ningún punto de vista, el ingreso de la minería. La minería mata, la minería nos quita calidad de vida, la minería destruye las economías regionales. ¡Arriba, pueblo de Chepes! Hace unos días nada más se estrenó en la Feria del Libro de La Rioja la obra La Cantata Riojana, de Ramón Navarro y David Gatica. Esta inédita producción musical y audiovisual fue protagonizada y puesta en escena por más de 100 mujeres artistas de nuestra provincia. Vamos a escuchar el canto popular de La Cantata Riojana y, a modo de introducción, un fragmento del libro El Vuelo del Tigre, de Daniel Moyano. Todo prohibido en Gualacato, pero la gente afina sus instrumentos en otro tono para no perder la alegría. Y a medida que se va prohibiendo cualquier tono, ellos suben o bajan sus cuerdas. Ya se sabe que la música es infinita. Desmontando sus tigres van apropiándose de todo.

más de 2 siglos, Charles Fourier aseguraba que los progresos sociales y cambios de época se operan en proporción al progreso de las mujeres hacia la libertad. ¿Qué las inspira a perseguir su visión? ¿Qué las impulsó y qué las mantiene en marcha? Ellas han cargado y cargan con gran parte del peso de la historia. Son las protagonistas que construyen su identidad a través del trabajo, la cultura, los debates, las luchas políticas y sociales, la vida familiar, barrial y colectiva. En un tiempo en que el cambio climático amenaza el presente y futuro de la vida del planeta Tierra, estas mujeres alzaron y alzan la voz para ser escuchadas. Nos referiremos a Berta Cáceres Flores, una mujer hondureña que defendió incansablemente los derechos ambientales de su pueblo Lenca. A Berta Cáceres por Luz Casino. Pudiste sembrar los hijos, amamantar la tierra y parir un hombre que amara el reverso de tu piel. Pero no te alcanzaba. Saliste a gritarle al viento, y tus palabras mancharon los espejos de los poderosos, y mojaron de savia nueva las manos de las gentes buenas. Tu voz hizo camino y brilló en otras gargantas, que hoy silban tu nombre como bandera de justicia. Al universo, montaña, bosque y río azul. Tu voz es clara como los vientos. La Pachamama te dio su luz. Berta Cáceres Flor, Berta Cáceres Flor, Berta Cáceres. Berta Cáceres era una mujer indígena lenca y una defensora de derechos humanos más conocida en Honduras, que desde hace 20 años había defendido el territorio y los derechos de su pueblo. Ejemplo y escuela del pueblo, el corazón. En 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. El 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la defensora y le asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal de Honduras condenó a 7 hombres por el asesinato y determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de DESA, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca. su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde Marcelinas? ¿De dónde tantas Bertas? Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos. Bueno, Romy, llegamos ya al final de este cuarto programa de Sonido Ambiente. Así es, y lo hacemos agradeciendo y saludando a los oyentes y también a las radios que nos retransmiten. En Famatanca, Santa María, Catamarca, saludamos a Radio Comunitaria Membrillo. Y en La Rioja Capital, en el 87.7 del dial, está Radio La Mosca, una radio resistente, diversa y disidente. Para comunicarte con nosotras, podés hacerlo vía WhatsApp al 03-825-15-60-86-89. En Facebook y en Instagram, búscanos como Sonido Ambiente Chilecito. Este programa está dedicado a un compañero de lucha que nos sigue acompañando, Facundo Riquelme, hasta el Famatina siempre. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. La cara del horror en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven